Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, nos hemos trasladado hasta la Oficina de Desarrollo Social de la Intendencia de Maldonado. Antes de ir a la nota, contarte que estuvimos allí en la calle Honduras y Cuba, en el barrio La Loma, con la rotura de este caño de saneamiento, rotura que se produce por trabajos que estaba realizando la empresa SACEM allí en la zona. Lo que nos dijeron es que, bueno, lo que se hizo por el momento fue cerrar la salida de líquido. Ahora lo que se va a hacer es la reparación, se cortó la mitad de la calle y van a dar inicio entonces en lo que va a ser el resto de la jornada a la reparación de esta rotura, reitero, que se genera a través de trabajos que realizaba la empresa SACEM allí en la zona. Bien. Es buena la aclaración. ¿Bien? Es buena la aclaración. Sí, sí, sí. Hay imágenes para que vean ustedes, toda la audiencia, justamente lo que sucedió, lo que nos decía la edila del Frente Amplio, Adriana Costa, lo que nos adelantaba la edila. Y bueno, y ahora ya tenemos la información entonces desde OCUGD, que ya se va a estar trabajando en lo que es la reparación de este caño. Bueno, ahora sí, Jorge, nos vamos a la entrevista. Tenemos con nosotros al director de Desarrollo Social, Miguel Plada, a quien le agradecemos porque nos ha recibido aquí en su oficina. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Karina? Un gusto. Hola, Miguel. Muchas gracias por la visita. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Buen día. Mucho gusto. Y solicitado, Miguel, porque se acaba de ir Alvarito López Chabón también. sí, nos visitan. Parece un consultorio eso, entonces. Parece un consultorio. bueno, se da, a veces se da, que hay coincidencias y está muy bueno. Sí, sí. Bueno, Miguel, días de mucho trabajo porque, bueno, se viene lo que es el cierre de los cursos, pero me interesa saber si hay posibilidades de que nos cuentes antes. Hemos hablado muchas veces de la entrega de canastas y de la situación a nivel del departamento. Primero queremos saber cómo están trabajando con ese tema. Bueno, las canastas se entregan todo el año. Tenemos un sistema de atención con asistentes sociales en la oficina, en los municipios y en algunos servicios comunales de Maldonado, donde nosotros a través de este sistema ayudamos a alguna familia que lo necesite. Siempre en verano las cantidades son menores y siempre en invierno son mayores, dependiendo de la situación. Obviamente que la pandemia fueron cifras muy mayores que las normales. En este año se han mantenido los valores históricos. Podemos decir que algo más que el año anterior. También es cierto que se siguen viniendo familias al departamento a buscar una solución laboral, que la encuentran en verano y después se van quedando y hay que dar una mano. Bueno, estamos también a la espera de que el censo nos brinde información importante para poder cotejar la idea que tenemos nosotros con la que el censo nos va a estar brindando para poder manejarlo mejor, con mejores datos. Pero las canastas andan en el entorno de las 3.000, baja a 2.400, 2.500 en verano y algo más de las de 3.000 en invierno. Pero se viene trabajando de forma normal. Hablabas también de los extranjeros que han solicitado la posibilidad de la canasta. ¿Cómo es la entrega en ese caso? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Bueno, se brinda asistencia tanto en la canasta como en el comedor. No son tantos casos, pero sí a veces del propio Estado, de propias dependencias, se nos hace llegar alguna inquietud respecto a una familia que no tiene para el sustento. Son atendidas como todos los vecinos y se les brinda atención. Como pasa también con el MIDES, como pasa con la salud, que bueno, son personas que necesitan un apoyo y se les brinda. Tratamos de que el asistente social esté cerca de estas situaciones, trabajan en conjunto con MIDES también, porque hay situaciones que ameritan que sean atendidas de forma conjunta, y también por parte de alguna otra dirección de la Intendencia, con la cual compartimos responsabilidades también para brindarle apoyo. Miguel, en el caso de familias que estén escuchando de pronto y estén en situación de vulnerabilidad y necesiten de esta canasta, ¿es inmediata la entrega, más allá de lo previa que sea la reunión con las asistentes sociales? Siempre que lo amerite, la respuesta es inmediata. Sí. ¿Sí? Nuestro concepto es primero ayudar y después damos tiempo para que logren la documentación necesaria, pero primero la familia, primero dar apoyo cuando verdaderamente se necesita. Igual estás manejando una cifra de 3.000 canastas que se están entregando. Es un número alto realmente, más allá de que después pueda disminuir a 2.400. Sí, es así. Son los casos que se vienen dando. También tenemos que tener en cuenta que hay casos de adulto mayor que son unas 400, casi 500, que son fijas todo el año, que son parte de las 2.400. ¿Ah? Y también casos de familias que tienen patologías importantes que corresponden a un apoyo. El informe dice que hay que darle el apoyo y se lo damos. Ah, o sea que dentro del apoyo en lo nutricional anual, que andamos en el entorno de los 50 millones de pesos, de los cuales INDA nos aporta 9 millones y hay 9 millones 300. Este aporte, cuando comenzamos el periodo, venía siendo de 1.400.000 pesos. Y a través de gestiones, en este gobierno nacional, se logró entender que Maldonado necesitaba mayor apoyo y pasamos a estos 9 millones. Seguramente, y volvemos al censo, los datos del censo nos van a brindar información que nos va a hacer pensar en que el apoyo debería ser mayor. Así que, bueno, estamos a la espera de esto. ¿Cómo se presenta el caso de que se deja de entregar la canasta? ¿Es la familia la que viene a la oficina y les habla de que ya no tienen la necesidad? ¿O es la asistente social la que decide que ya no se le tiene que entregar? La asistente, cuando hace el informe, brinda la canasta por 3 meses, por 6 meses, o en caso de adulto mayor, hasta por 2 años. ¿No? Y ese mecanismo es el que se va siguiendo, como también hay familias que le dan por 3 meses y con el solo hecho de que consiguen trabajo, no la pasan a buscar más. La tienen un mes o dos para levantar, pero no la van a buscar porque tienen trabajo. O sea que eso también habla de que hay familias que vienen, hacen la gestión cuando necesitan. Es por ahí, hay muchas personas que tienen la buena voluntad de pensar, hoy no necesito, le dejo la canasta para alguien que necesite. Bien, ahora sí, Miguel, pasando a otro tema, hablábamos de que se viene el inicio de los cierres de cursos. Queremos saber, en primer lugar, cuántas personas han participado de los mismos. Bueno, siempre se anotan bastante más de las personas que realmente continúan en los cursos. Veníamos en la mitad del año con más o menos unas 4.000 personas que estaban haciendo todos los cursos, que son en total 34 profesores que dan 45 cursos. Son cursos de nuestra área de integración y desarrollo que están orientados a generar cursos de oficios, generar oficios en personas que se acercan, que se anotan, que persisten en el estudio. Y en este sentido estamos brindando, por ejemplo, cursos de refrigeración, que no siempre está fácil encontrar un técnico rápido para que solucione, de aire acondicionado, que se viene trabajando muy, muy bien y que ya hay gente, personas, estudiantes que están trabajando en este oficio, y que además es bueno contar que la práctica la hacemos en una escuela, en el local de la policía caminera, en una UTU, en un centro, que nos piden una mano para poder hacer una reparación del aire o el mantenimiento del mismo. Entonces, esta es la otra parte positiva, que el curso también sirve para ayudar a que estos equipos estén, en algunos casos, se puedan ayudar a que funcionen bien. Después, gastronomía, panadería, mozo, sala y bar, mucama, gobernanta, todos oficios orientados a la formación, tanto en lo turístico, ¿no?, como también otras áreas, porque hay cursos de apicultura. Recién conversamos y contamos que en la sala de extracción municipal de San Carlos, donde hay muchos apicultores que la utilizan, y en base a que la intendencia departamental la tiene habilitada en forma correcta, esto permite que los apicultores de allí puedan exportar miel a Europa, miel de muy buena calidad. Pero ¿qué pasa? Las exigencias a futuro van a ser mayores. Nosotros, viendo esta situación, presentamos un proyecto ante OPP, donde está pensado que la intendencia ponga un recurso, la OPP una parte similar, y también los apicultores pongan un dinero y pongan recursos en especies, para que de esta forma sea puesto a punto por muchos años para adelante. Bueno, este proyecto fue aprobado por OPP, estamos en los trámites administrativos para que esta sala pueda estar funcionando. También tenemos cursos de apicultor, de alambrador, o sea, lo turístico y la otra zona rural también, como decíamos, nosotros al comenzar los cursos le preguntamos a los municipios que nos den una idea qué curso mantener. ¿Te acuerdas que tuvimos 2 años de pandemia que no hubo curso? Bueno, cuando retomamos los cursos, lo primero que hicimos fue consultar a los municipios qué cursos querían mantener y qué propuestas nos traían. En un ida y vuelta, buscando la forma con horarios, con docentes, le encontramos la vuelta a poder cumplir casi todo lo que nos habían pedido. Hoy por hoy estamos con más cursos que antes. Me acuerdo ahora, por ejemplo, el municipio de Punta del Este pidió el curso de sommelier y que está funcionando muy bien y que va a ser muy útil para los estudiantes que a su vez trabajan en locales gastronómicos y que obviamente que va a ser útil para el servicio de ese local gastronómico y del propio mozo. Entonces, la Intendencia brinda cursos para formación en oficio pensando en el turismo y también pensando en la otra realidad productiva del departamento de Maldonado, que están siendo exitosos, que estamos coordinando con todos los municipios y los administrativos, las fechas y los lugares y todo, porque lleva mucho tiempo preparar todo esto, para que, bueno, que tanto los docentes como los alumnos, como los propios municipios y la gente pueda ver lo que se trabaja y lo que se aprende. ¿Se reciben desde las empresas las consultas justamente para esta posible salida laboral de quienes han estado en los cursos? Las empresas han visto, se han dado cuenta que los cursos municipales son buenos, que es una buena inversión de la Intendencia Departamental en oficios, y se han acercado a estos cursos. Por ejemplo, el Centro de Hoteles de Piriápolis se enteró el año pasado que estaba este curso y preguntó si podía mandar a funcionarias a que lo hicieran, y se coordinó de esta forma. De igual manera, nosotros tratamos de que los cursos que se hagan tengan efecto verdadero, y para eso hemos hecho una serie de visitas durante el año en coordinación con los municipios para ver cuáles son los cursos que realmente mantienen la cantidad de alumnos, que hay avidez, que hay interés por el mismo, y también aquellos que no tienen tantos alumnos, porque también es razonable a futuro ir reviendo cuáles son los que se mantienen, cuáles son los que mantienen la cantidad de horas, cuáles llevarían menos horas para dar lugar a otros que están en espera, que también, por ejemplo, hay planteos de cursos de alimentación saludable que fue planteado este año y que no pudimos llevarlo adelante porque no contábamos con horas, pero bueno, me parece un buen punto para ir en consulta con los municipios, ir pensando que el próximo año sería razonable y buena cosa poder comenzar con esto. Bien, Jorge, Miguel te escucha. Miguel, mencionaste los resultados del censo en más de una oportunidad. ¿Esos resultados de alguna forma van a significar un barajar y dar de nuevo en tu dirección en lo que tiene que ver con todos estos temas que hemos estado hablando, por ejemplo? Yo creo que sí, porque creo que desde la capital del país se ha mirado nuestro departamento y se lo ha atendido como si tuviera X cantidad de habitantes, cuando en los hechos seguramente somos muchos más. Entonces, los recursos que retornan a nuestro departamento y que son generados de forma genuina por nuestra gente no siempre va acompasado con la realidad, y tenemos la sensación que son menores de lo que debiera. Si bien es un gran quinquenio en cuanto a la construcción en lo vial, tanto de los pasos elevados en la ruta como en la construcción de doble vía, ha sido histórico esto, pero entendemos que en otros casos, sobre todo en el área social, los recursos que vienen para Maldonado, yo entiendo personalmente que deberían ser mayores. Y creo que el censo nos va a estar ayudando, nos va a traer insumos, material, para que Maldonado pueda golpear las puertas del gobierno nacional con los números arriba de la mesa, planteando otras necesidades. Por ejemplo, otro hecho favorable, totalmente positivo: el intendente visita al presidente de DINAU, Pablo Abdala, al comienzo del periodo, donde le dice que Maldonado necesita mucho más CAIF. Bueno, la respuesta que está viniendo de INAU es realmente muy buena, con muchos, con 5 centros nuevos y con 8 ampliaciones. O sea que eso es una respuesta importante, pero que también va acompasada porque INAU entiende lo que está pasando en el departamento de Maldonado y que venimos de atrás con estas cosas, estos apoyos en lo social. Bueno, yo creo que el censo va a traer nuevos insumos, nuevos números para que Maldonado se pare distinto a la hora de reclamar recursos para la gente. Gracias por esta charla, Miguel. Muy amable. Jorge, sí. Nombró algo y bueno, me hizo acuerdo que me queda una pregunta pendiente, teniendo en cuenta que justamente hace un buen tiempo hablábamos de que el CAIF, Luna Roja, que está en Maldonado Nuevo, aún no se ha podido hacer cargo del espacio físico que ocupaba el ex refugio, lindero justamente con el CAIF. ¿Se hicieron ya, se lograron las firmas para que se pudiera hacer cargo? Nosotros hicimos la tarea. La firma de INAU era la necesaria. Claro, hasta donde sé, y de la semana anterior, estaba todo pronto con las autoridades nacionales de Cruz Roja, con la intendencia, para poder realizar esto. Tal vez está hecho. Pues yo hablé con la escribana que lleva el caso y ya se habían contactado. Esto fue una situación, el CAIF Luna Roja venía trabajando, después que hicimos todos los trámites con Catastro y todo lo administrativo, nos dimos cuenta que nunca se había firmado como dato. El predio que está en Maldonado Nuevo y que es bastante extenso, se generó allí la parcela número uno, donde va de calle a calle y que abarca el actual Luna Roja con lo que era el refugio. Esto recién se firmó como dato, pero por un error que se cometió, se firmó como dato con Luna Roja, que no correspondía, porque INAU exige que el comodato sea firmado por parte de la intendencia a favor de INAU. Y recién ahí INAU genera todo la inversión en la recuperación de edilicia y en los docentes y el equipo que va a trabajar así para ampliar el funcionamiento de Luna Roja. O sea que ese error que se cometió se está subsanando en estos días, si no está pronto ya, y bueno, esperemos que a la brevedad ya se comience con todo. Ya no va a estar Pablo Abdala, que era con quien hablábamos el tema. Bueno, pero va a ser todo reciente y para el otro tiene un tiempo. Renunció. Está bien, claro, renunció. Digo que era con la última persona que habíamos hablado del tema. Exacto, sí, está, pero quedó ya destinado todo para que se realice. Bien. Gracias, Miguel. Ahora sí, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en un rato. Gracias. Chau. Frecuencia abierta. Cambia hoy mismo.